porque eres tú la mujer. A mí me divisa, sabes bien, que te adueñas de mis sueños y mis dulces besos en cada amanecer. Yo te quiero así, te llevo en mi alma, no puedo olvidarte, yo te quiero así. Yo te quiero así, te llevo en mi alma, no puedo olvidarte, yo te quiero.